esos años tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, estaba loca tanto, paloma mía, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Yeah.